Salieri. Una entrevista a fondo sin favores ni concesiones. Un interrogatorio culturoso para charlar, para pensar, para sentir. Salieri. Salieri. El arte de la charla. Your own personal Jesus. Salieri. Someone to hear your prayers. Someone. Todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Your own personal Jesus. Salieri. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Temido por sus admiradores y pedido por sus detractores. Salieri. Conducen Juan Pablo Gabaza, Juan y Depián y Nicolás Bompadre. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Martes de 22 a 24 por radiocarmes.com. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Salieri. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, ay, and behold, vení, vení. A white horse. Subí conmigo. Ahí vamos. Noche, ¿qué tal, doña? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Guardó la plantita, ¿no? Ahí en la bolsa de celofán, esa, para que no se hiere. No se rompa el fruto. No sé cómo son esas cosas. Nunca supe manejar la helada y las plantas. Se sabe que el cultivar es también parte de la cultura. Y nosotros somos un cacho de cultura. Esta noche, y todos los martes, y todos los jueves, y todos los sábados, y todas las noches, de todos los días, de todos los años, y de todos los lustros, de todas las décadas. Somos Salieris. Un cacho de cultura de lo que queda en estos pedazos que vendríamos a ser nosotros, jirones de lo que alguna vez supimos ser. Me toco a mí mismo, emponchadito, con esta lanita que me traje desde Purmamarca, cargada de afecto. 20, 25 pesos pagamos por este cosito negro y gris para que ahora todo el mundo me diga, la mierda, cómo la fatigás, ¿eh? La vas a gastar, déjame de joder. Buenas noches, maguitos y maguitas, putitos y putitas, señoritas, caballeros, muchachitos, muchachotas. Me gustaría estar viendo Estados Unidos. ¿Con quién juega? Puerto Rico. Costa Rica. A Costa Rica, perdón. Pues, Estados Unidos-Puerto Rico sería un clásico, ¿eh? Buenas noches, Juan y Depián. Buenas noches, bueno, me había olvidado. Bueno, no, le reché, dije Costa Rica, Puerto Rico. Se está jugando la Copa América, que yo no entiendo mucho cómo clasificaron algunos equipos. Entiendo que están todos los de Sudamérica, que están muy bien. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil. Ahora, es un misterio por qué está México, por qué está Panamá. ¿Por qué está Estados Unidos? ¿Por qué está Costa Rica? Y no están todos los otros de por ahí, qué sé yo. Está Jamaica también, pero no está Trinidad y Tobago. Bueno. ¿No podría estar Trinidad y Tobago si están estos equipos? ¿Por qué? ¿Por qué la Copa América se plegó de esa toxicidad? ¿Estás dispuesto a contestarme alguna pregunta o voy a seguir no, hablando? No sé qué querés que te conteste, Juan Pablo, yo fuera un deportista. No estudiaste geografía en la Universidad Nacional de la Pampa. Pero ni en pedo. Trinidad y Tobago está muchísimo más lejos que todos esos países. Pero le voy a decir una cosa. Pero no es por cercanía tampoco, porque con ese criterio tenemos otros países que están más cerca. La Guyana tampoco están, porque son francesas. Pero bueno, podrían estar igual. ¿En serio hay muchos? ¿Cuba? ¿Por qué no está Cuba? Cuba no. ¿Por qué no está Canadá? No, menos. ¿Por qué no está...? Porque en Canadá, cuando tú dices, ¿qué es? Está en Canadá. Está Haití también, está Haití. Pero, ¿clasificó a Haití? No sé cómo clasifica. Aparte, no me puedo imaginar que hagan una clasificación para jugar esta Copa América de mierda en los Estados Unidos de América, pero bueno, está bien. Bueno, ¿vio el partido de Venezuela con Jamaica? Malísimo. Venezuela con Jamaica. Claro, dos países que usted dice que también, ¿para qué están? en esta Copa. Sí, no lo veía ese partido. Bueno, ¿por qué no? Y el domingo. El domingo se jugó, creo que si no fue el primero, fue el segundo. Ah, Venezuela-Jamaica, sí lo vi. Sí lo vi, claro que lo vi. Entonces, lo vi el domingo a las 5 de la tarde, tendido en la cama. Lo que pasa es que cómo podés ver ese partido si estás tendido en la cama un domingo después de un sábado de la noche. Estás medio mortadela, lo miras de reojo. No lo, en síntesis, no lo vi. Negro, compadre, vos lo viste. Buenas tardes, buenas noches. Para que yo lo terminé, ¿por qué? Porque buenas noches, no puedo creer este comienzo. ¿Qué nos pasa? ¿A quién? ¿A los argentinos? Pidan perdón ustedes dos ya mismo por este comienzo charlando sobre equipos de fútbol que nadie conoce, sobre un torneo que no saben poner ni siquiera el himno como la gente. Y hoy también le erraron. ¡Qué vergüenza! Ayer también le erraron. Le erran todo el día. Estaban enfocando con los himnos, Juan Pablo. Con los himnos. Los himnos. Al Uruguay le pusieron el de Chile. A Chile le pusieron una canción de Pitbull. A la mitad. Argentina se estaban cantando el himno y empezaron a filmar a los de Chile. No sabían cuándo terminaba el himno. Pero los de Chile, con los de Chile pasó algo como que ese error los enjundió. Le abroculó el ojete. No, le empezaron a cantar más fuerte, con cara. El araucano se puso bravo. De malo, ¿viste? Claro. A mí me hicieron acordar a cómo se llaman estos que hacen los que hacen el arakiri del rugby. Sí, los All Blacks. Los All Blacks. ¿Y viste cómo se pusieron todos mirando para un lado para cantar el himno? Sí, para el otro. Darle la espalda a la Argentina. Messi. Argentina. Sí, Messi estaba paveando en el banco. Con ¿cómo le gusta a Messi pavear en el banco? Esto ya lo había hecho en el Mundial de Alemania en 2006. Pero viste a quién le ponen al lado. No, ¿a quién? La Bessi. Estaba la Bessi. Otro barbado ahí. Imagínate. Bueno, se supone que además ¿qué? Dale, decime. No le dijiste feliz día. Yo no me dejó decirle feliz día. Feliz día, Juan Pablo. Feliz día, Juan Pablo. Me decís, me estás cargando. Feliz día en este contexto de mierda para los trabajadores periodistas. Les levantaron la censura. No levantaron nada. Aparte, ¿a quién le importa que levanten esa censura? ¿A quién va a afectar? ¿Quién iba a informar finalmente? Que alguien y aparte vos no tenés 200 millones de ¿quién me los pesos va a cobrar? Para que te los cobre. Imagínate que pongo, Nicky Caputo quiere blanquear 100 millones de dólares, fue uno de los que blanqueó. ¿Quién me va a cobrar 100 millones de dólares a mí alguna vez en la vida? Por más que me embarquen el 100% del sueldo de acá y hasta... Y además no pueden. De acá hasta la muerte. Guarda. ¿Eh? Ya no se puede hacer huelga acá. Sí, en cualquier momento se va a poder. En 4 meses te embarcan claro, el 120. Te meten uno para ese caso, qué sé yo. Sí. Pero igual se ve la luz, Juan Pablo. La mejor frase, increíblemente, sobre este contexto del blanqueo, la censura, la tiró Berna. Es un chiste. Que dijo, imagínate que si ponen en vigencia este artículo, va Clarín de entero preso. Pero con lo que han pasado a Lázaro Báez, claro. El videito ese al hijo, ¿no? No, pero el chiste... Al pibe de Báez, dice Berna. El chiste está bueno porque tiene dos lecturas. Una es esa, la literal. La otra que van los de Clarín preso porque son los que van a blanquear plata. Porque de hecho tienen cuentas también, offshore. Y por otro lado te está diciendo que efectivamente estaba lavando guita. El pibe de Bae, porque dice así, bien mafioso, el pibe de Bae. Bueno, es verdad, Negro, vos me decís de la luz y yo un poco quiero ignorarte, no escucharte, porque tampoco me quiero ilusionar. Sí. Pero si Gabriela Michetti es capaz de ver la luz al final del túnel... ¿Sabés cómo? ¿Ella va adelante o va atrás? Una caverna, una oscuridad y una luz enfrente, lo más conocido es un tren que se te viene. Que viene hacia nosotros. Que se te viene de frente. Guarda. Salven a Michetti. Pero ¿cómo lo interpretas vos? Como algo medio a lo Platón, el mito de la caverna, Sueiro. La luz, la sombra. Es Sueiro. Es Sueiro. Es Víctor. Volvió de la muerte, Michetti. Es Víctor que se está representando en la voz de nuestra vicepresidenta. Pero yo entiendo mal a Gabriela o ella está diciendo algo que es una buena noticia. Entonces no me parece la de Víctor Sueiro. ¿O es que se van? La luz del túnel es que estos tipos se van a la mierda y vuelve la vida, sería. Muy confundido, Juan Pablo. ¿Y yo? Nos han hecho creer que podíamos tener gas, electricidad, calefacción. Sí. Nos han hecho creer cada cosa. Y nos han hecho creer que el año tenía 2 semestres y resulta que son 3 o 4. ¿Qué dicen los astrólogos a todo esto? Nadie, ningún astrofísico va a poder decirnos cuántos semestres tiene un año. ¿Cuántos semestres tiene un año, Juan? Y por lo menos... En tu época. Cualquiera diría 2, pero no. Para mí tiene más de 1. Ah, bien. Está bien. O sea, ahí está. Vos matemáticas sí estudiaste en la Universidad Nacional de La Pampa, ¿no? Claro, sí. ¿Con qué profesor recordás? Nochetti. Estaba Nochetti, no estaba Nochetti. No, pará. Sería el colmo que Nochetti. No, estaba Pelayo. ¿Eh? Cristina Pelayo. Ah, Cristina Pelayo. Estaba. Que está ahora de rectora del colegio de la universidad, ¿no? No está más viviendo en la... Pero no, sí, estuvo, estuvo en un momento, pero no estuvo más. Es otra, ¿no? Está viviendo en San Martín. ¿Qué recuerdos tenés? Muy buenos recuerdos, muy lindo, muy buenas matemáticas, muy buenas... De las piernas, te estoy hablando, de las piernas, de su contextura física, de otro tipo de era formación. Era muy linda profesora, sí. Muy linda profesora. ¿Pero qué tiene que ver con el semestre mío? No entiendo por qué estamos hablando de esto. Porque lo dijiste muy bien, tiene más de un semestre el año, no se sabe si son dos, es un problema... Yo me perdí, Juan Pablo. Yo también. Últimamente, pero hace mucho. Me estoy levantando tarde, no digo depre, pero ya no quiero enterar, no quiero leer nada, escuchar a Macri. No quiero saber si tiene una arritmia. Me enteré que lateralmente que tenía corazón Macri. Sí. Es una... Nadie... Pero lo tiene como el culo. Pero lo tiene. ¿Cómo? ¿Por ¿Quién qué? Daba dos mangos que tenía un corazón? Y tiene un corazón con agujeritos. Sí. Esto de la arritmia, ¿es normal que un presidente que tenga que parar todo por una arritmia? ¿A qué le estamos diciendo arritmia? ¿A qué le estamos diciendo arritmia? Es la consecuencia... Nunca tuvo arritmia. Por eso. Entonces lo tiene el corazón como el culo, es lo que yo estoy diciendo. Está bien. Pero una arritmia, ¿cuándo se genera? A ver, yo lo que quiero saber es eso. ¿Es por consumir cocaína? Es porque... Además, la cocaína que se consume ahí no te hace nada mal, es la que toma el Papa. Pero en serio lo pregunto, ¿es porque está muy preocupado por los ministros? ¿Es porque se le acabó el gas? ¿Es porque le llegó la factura de la luz? ¿Es porque está preocupado por el superclásico que jugamos ahora? ¿Cuándo se juega el clásico de la Copa América? No, ahí ya me mataste. ¿Se jugó ayer? No, con Panamá. Argentina-Panamá. No, ¿qué clásico? Es un clásico. No, ya ganaron los dos. Escúchame, ¿no estará la arritmia? ¿No fue porque hace como un montón de tiempo que no se toma vacaciones? ¿Cómo? Hace mucho que no tiene vacaciones, Macri. Viste que cuando era alcalde de Buenos Aires se tomaba 120 días de vacaciones al año. Se fue a Villa Langostura, lo del mejor amigo que tenía una farmacéutica, que justo sacaron todo el tema de las patentes. ¿Qué fue? ¿En enero eso? No, en febrero, en marzo, en abril. Hace tres meses que Macri no se toma vacaciones, eso es una noticia. Todos los meses se fue, negro. Se va permanentemente, va ahí a lo del... Este tipo que está diciendo Juan y que no sabemos cómo se llama ni vamos a saber nunca. Y además, si supiéramos, no lo informaríamos porque podemos ir preso. Claro. Podemos decir que no es Benetton. Está blanqueando agua el tipo ahí. En los lagos, todo eso. Ojalá fuera agua. Es el que le dieron la energía en el sur, imagínate. Bueno, che, este es un programa de charlas. No. Se suponía que íbamos a hablar con Miss Bolivia, que viene a tocar el sábado. Cantar, bailar. Juan y de Pian, que es el musicólogo de este equipo, claramente es el que más baila. Yo soy el periodista, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Y yo estoy buscando mi lugar. No, yo no soy ni musicólogo ni... Me cagaste que iba a remandar con vos, a ver qué era. No, yo ya te dije hoy, cuando te dije feliz día, que yo soy un gran acompañante. Bueno, Pero un gran acompañante sabe de música necesariamente, porque justamente en general los músicos lo que hacen es acompañar. ¿Y esa información no sale, Juan Pablo, en el Facebook? ¿De qué? De Miss Bolivia. Bueno, no importa. Que íbamos a charlar con ella, o vamos, si atiende el teléfono, lo que pasa es que se está generando algún disturbio o ruido comunicacional. Viene a tocar, cantar, bailar, hacer quilombo el sábado a Santa Rosa. Sí, va a ser una fiesta. ¿Vos decís? Yo creo que va a ser una fiesta porque encima hay DJ, y por lo que, por el movimiento que tiene Miss Bolivia en Buenos Aires, que son bastantes, es bastante conocida, no solamente en Buenos Aires, sino en el país. Yo creo que va a ser una fiesta, hacen todas fiestas. Tocan en el salón ese de la Luta, sí. Un lugar raro, medio policial. Exacto, es como mojarle la oreja. Es como mojarle la oreja. ¿No es el círculo de suboficiales de la policía de la provincia, algo así? Y creo que sí, no sé. En el Salón Luther. Lo que pasa es que capaz que lo alquilan. Es otro, no sé, no importa. Bueno, pero ahí va a estar. Es de los jubilados, me parece que... ¿De qué jubilados, Juan y de Pian? ¿Desde cuándo los jubilados tienen... están salones. Como para Miss Bolivia. ¿Cómo que mirá no? Que van a... Pero ¿cómo no? Tienen salones también, los eligen jubilados. Miss. Tienen jubilados también. Bueno, y tenemos para comer hoy en Salieres, por supuesto. Hoy tenemos para beber. Nunca falta. Para comer... Últimamente, ¿hace cuánto? Vengo cocinando todo. Dos de cada tres, por lo menos, en promedio. Mínimo. Sí, está bien. Después de todo lo que faltaste a principios de año, lo menos. Mentira, que podés... el único que no falté fui yo. Fue el que más falta es acá. El Chancho Uruguay cocinaba todos los martes. Es verdad, pero esos eran otros tiempos. Fue un mes otros nada más, tiempos. Fue cuatro veces. No fue un mes. Qué vergüenza. No digamos así, no seamos malos, porque hay gente que nos está escuchando, que nos quiere. Mismo Chancho, yo lo quiero también mucho, pero tampoco no fue un año entero. Pues si lo querés, mentí. Si bueno, lo querés, está bien. Fueron dos años que el Chancho nos cocinó noche tras noche. Bueno, menú lo salir extraño, y... Lo extraño, ¿eh? Sí, por supuesto. Y yo también. Somos unos desorejados nosotros. ¿Cómo sí. lo vamos a visitarlo ahí ahora en el invierno? Que se haga un guiso con lenteja, sí, panceta. Para. Este va a estar viendo el partido ya a la medianoche. Nos queda sí, de paso. Les caemos ahí a Le ver. Llevamos lo que sobre. Colombia-Paraguay. Y listo. Menú Salieris de esta noche, operados por Maxi Zarlanga. Mariela González nos conversa sobre ella misma, si quiere, si puede, si tiene, si quiere. ¿Y comemos qué? Comemos hoy un pollo tailandés con curry camboyano. Así wow. nomás, curry, un curry, be- un pará, curry pará. Verde camboyano. Discúlpame. Sí. Lo con leche que... de coco, te digo, porque me cagó. Te voy a decir la verdad. ¿Es un regalo del señor Nicolás Bompadre o, bueno, de... mío. ¿De quién? De mío, ni- mío. De sí, no estuvo en Camboya. Es no de importa. La mujer. Pero no importa, la mujer fue y él le dio la plata. Es así. Ah, está bien. No, pero bueno. Pero yo... No le diste la plata, entonces no es tuyo, Nicolás. Entonces es de Emilia. No, ¿quiero? Me lo regaló a mí, yo como... Dije, esto es para Juani. No, lo que se regala no se regala, negro. Esto nos puede causar... Ah, sos un hijo de puta. Gripe A. No. Ese no. Pollo tiene gripe A. Lo que pregunto es, vos dijiste un pollo tailandés. ¿Es sí. tailandés o a la tailandesa? No, viene de Tailandia el pollo. No. También trajeron un pollo de Tailandia. Trajeron el pollo, todo junto. Viene el pollo con el curry camboyano. Bueno. Muy rico. Tiene leche de coco que no había utilizado nunca en mi vida. Pero como era un ingrediente particular, tuve que desasnarme a ver cómo lo podíamos hacer como para que lo pudiera cocinar aquí en Radio Kermés. Muy rico, muy muy picante y con muchos sabores que quizás si no hubiera traído este condimento no lo hubiera probado, como son las castañas de cajú, porque primero se hace una pasta, Juan Pablo, una pasta verde. Es un plato carísimo, Juan, y después no podemos quejarnos de todo ahora, si pago 1000 mangos de luz o 1500 pesos de gas, no me puedo gastar 50 pesos en 5 castañas de cajú. Y pero con todo lo que estás enumerando... La leche de coco. El viaje, hacerla viajar Emilia Delicia a Camboya para traer... Bueno, no lo pagué yo a eso, lo habrá pagado Nicolás o se lo habrá pagado ella. Yo no tengo nada que ver y lo único que estoy diciendo es que hice una comida asiática para ustedes, chinos. Bueno, esto es Salieris, un cacho de cultura. Bonita página musical y en un ratito conversamos con la artista Mariela González, lo digo a propósito, a ver qué dice ella después, de ella, del arte... De la vida misma, acá, ¿dónde estamos? En el 106.1. En el 106.1, Radio Kermés, tu lugar. Nothing is as it seems. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Si todavía no tenés tu DNI y tarjeta, te queda hasta el 31 de julio para sacarlo. Renová tu documento. A partir del 1 de agosto, el DNI y tarjeta va a ser el único válido. Hacé el trámite en el registro civil más cercano y recibilo en tu casa. Ministerio de Gobierno y Justicia. Gobierno de La Pampa. Sucedió en el Aula Magna. Tonolec en Santa Rosa. La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, junto a Magna Jazz Producciones, organizaron la presentación del dúo. Ante una sala repleta, el jueves 26 de mayo, Tonolec deleitó a los santarroseños con un repaso de su variada interpretación musical. Yo no estoy postrado a tus pies, llevo la marca en la piel, y aunque destruyas mi ser, mi alma no la atraparás. Sucedió en el Aula Magna, Universidad Nacional de La Pampa. 11 de junio, Narciso presenta su fiesta lanzamiento. En el Salón de la Luther King, con toda la música de DJ Gonzalo García. Y el show imperdible del artista del momento, Miss Bolivia. 11 de junio, en el Salón de la Luther King. Entradas anticipadas en Chamaco Jeans, Fahrenheit Libros y Freestyle. Búscanos en redes sociales para participar de los sorteos y premios. Utelpa. Desde siempre en defensa de la escuela pública inclusiva y democrática, por mejoras laborales y salariales. UTELPA, nunca menos, siempre más. ¿Qué son las IRAB? Las enfermedades respiratorias agudas afectan a las vías aéreas de bebés y niños y son la consulta más frecuente en los primeros años. ¿Cómo prevenirlas? Lavarse las manos antes del contacto con los niños y después de toser y estornudar. Visitar al médico regularmente. Dar la teta exclusiva al bebé hasta los 6 meses de edad. Si la mamá está resfriada, no abandonar la lactancia. Lavar bien platos, mamaderas y juguetes. Ventilar la vivienda a diario y mantenerla libre de humo. Tener el calendario de vacunación completo y actualizado. Recuerde seguir las recomendaciones del médico para prevenir el contagio, evitar la enfermedad y tratar los síntomas en los casos que estos se presenten. Es un consejo del Ministerio de Salud, Gobierno de La Pampa. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Cargando mi hacha, subiendo la montaña, madera y acero es todo lo que llevo. Caminos estrechos, pega el sol en el pecho, atada mi espalda, la leña llega a casa. Respira el leñador, si pasa luz te tira el bien. Respira el leñador, si pasa luz te tira el bien. Y en el deleite ser buscando madera medianita y seca que el monte regala, llegando a la quebrada el viento saluda, volando un gordo cruza, pajarillo negro mata mis malos pensamientos. Respira el leñador, respira el leñador, lo que pica esta comida. ¿Cómo? No me quiero imaginar cómo te quedan las camboyas después de comerte esto, que era un pollo tailandés con curry, cambo, llano. Muy bien, vamos todavía con las sílabas. Bueno, Mariela González. Hola. Buenas noches. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. Habla con ganas, dale. Bien, me va muy bien. Bueno, te va muy sin bien. Sin picante. Ahí está. Ahí está. El problema no era apareció. Vos. El problema era nuestro operador, el Maxi, que no tiraba el volumen. Está ¿todo picando? Bien? Sí, todo bien. Bueno. ¿Qué estarías haciendo ahora si no estuvieras acá? Terminando de cenar, viendo qué tiene Vicente para mañana para la escuela, acomodando. Sí, pero eso, para... ¿no viste? Sí, que mañana tiene... no lleva nada. Y quedo ahí como con la responsabilidad, pero bueno, sí, hará lo que pueda, qué sé yo. Bueno, ¿y sos de acostarte temprano o encerrarte temprano? No, después un rato de Facebook, uh-huh. Un rato de lectura y me duermo tipo 2. Bueno. Soy nocturna. Sos nocturna. ¿Te costó venir acá? Sí, te costó. Va, lo digo yo. No te gusta mucho así la exposición pública, le llamamos, entre comillas. No. Entre comillas. No hay cámaras, che. La verdad que no me gustaba una mierda venir, pero bueno. Acá estoy. Bueno, acá está y encontramos una excusa, que es una muestra que viene cerquita. Sí. Si ya mismo querés decir de qué se trata, pero lo vamos a conversar más adelante también. Decí. Sí, que vamos a hacer una muestra en Bermú con Vivi González, que no quiso venir. Pero bueno, es una muestra que es el resultado de un intercambio que estuvimos haciendo durante un año, durante el 2014, a través de cartas. Nos propusimos hacer un juego que nos incentivara a producir algo y bueno, y eso sucedió durante todo un año. Así que una vez al mes nos enviábamos una carta y una respuesta vía amigos, puerta a puerta. Y con lo que nos mandábamos cada una iba haciendo una producción artística. Uh-huh. ¿En el medio se veían carnalmente así? Sí, nos veíamos carnalmente. Pero sobre todo el juego estaba puesto ahí, en ese intercambio, y que eso, lo que llegara, fuese como el disparador para poder construir algo desde cada una, y con cosas muy cotidianas y con elementos mínimos, así de la casa, en la cocina, bien íntimo. Bien. ¿Eso y se va a poder ver en Bermuda? Eso ¿cuándo? Se va a poder ver. Inauguramos al público el 18. Uh-huh. De junio, que es... No, el 17, estoy diciendo cualquiera. En 10 días. Sí, no tengo ni idea. ¿Qué es día viernes? Hoy. Capaz. No, sábado creo que es. Uh-huh. Entonces no es 17. Bueno, creo que es 18. Es 18. Bien, pero en realidad la muestra va a estar puesta una semana antes porque también queríamos darle como esta parte lúdica, mantenerla y hacer un tiempo de una semana de una muestra que va a ser oculta, pero a la que van a ir invitados, invitadas especiales. Y bueno, y después el 18 se abre al público. Y en esa dinámica de las cartas, ¿no? De incentivar y que bueno, el otro a partir de algo pueda hacer. ¿Se fueron viendo lo que ustedes producían o no han visto lo que el otro ha hecho? Sí. De todas maneras, la producción fue bastante individual hasta un momento, a mitad de año, por ahí que decidimos juntarnos y ver un poco lo que iba haciendo cada una. Y sucedió en ese proceso que al encontrarnos y ver y bueno, intercambiar y opinar y qué sé yo, como que las cosas también fueron modificándose y fueron apareciendo otras cosas y... Bueno, estuvo bueno. ¿Y para el público cuando vaya, va a estar la obra y va a estar la carta o no? En realidad las cartas también fueron una excusa, porque son muy íntimas las cartas, ¿no? Y fueron una excusa para después poder tomar de esas cartas también partes de los textos y con eso hubo una elaboración de textos, que son 2 envíos y una chapa que van a estar también publicados, así a modo de carta. ¿Y por qué se empezaron a mandar cartas? ¿Cuál fue? Bueno, en realidad la idea era dialogar, de alguna manera. Y nos parecía una buena vía poder escribir, porque por ahí es como más íntimo también. Y como esto de mantener la sorpresa, de sorprendernos, de enviarnos cositas, y una idea medio romanticona, así como de recuperar un código que nada, está medio como ahí postergado y estuvo re bueno. cartas jugar a eso. ¿A mano? Cartas a mano. ¿No las mandaban por correo? No, no las mandábamos por correo. Pero las mandábamos, qué sé yo, con mi hijo. Iba para el centro, dejarle esto a la vida la pasada. Entonces era así, tipo, servicio puerta a puerta. Son correos, está bien. Sí, correos. Claro, un chasqui. Sí. Y bueno, nada, las cartas iban, además de la carta en papel, objetos o cosas, qué sé yo, una fuente de uvas, un, no sé, cositas que encontrabas. Somos las dos re de ir juntando cosas, cachivache, sí. Y bueno, eso. De ahí surgieron, qué sé yo, eso es como el disparador para que pasen otras cosas. Estuvo bueno. Bien. Ahora no te vas a escapar de la pregunta que le hacemos a todos y todas las que se sientan en esa... Suerte que no me acuerdo, mira, creo que los escuché muy pocas eléctrica. Veces. Bueno, mejor, no importa. Nah, la idea de salir... Para es, que me tomo es, un trago del sodio. Siempre tomate ese trago de vino con soda. Es este que cuando sea la medianoche te conozcamos mejor de lo que te conocemos ahora. Eso queremos, nos proponemos, y si los que escuchan... les pasa lo mismo, mucho mejor. Y si, mirá, si a vos te pasa algo parecido, mucho mejor todavía. Bueno, entonces, sí. Esa primera pregunta es, para que te revises, te mires. Mariela González, ¿quién te crees que sos? Ah, la mierda. Justamente esa es la pregunta que me paraliza. ¿Quién sos? ¿O quién te crees que sos? Me parece que ya si sabés quién sos o qué te crees que sos, no sé, sos extraterrestre. Yo soy un montón de cosas y un montón de búsquedas y nada, soy un cuerpo, una mujer, soy mamá, soy compañera, soy una artista, me gusta escribir, una persona que le gusta leer, que nada, que intenta cuestionarse mucho. Soy una bailarina frustrada, una cantante deseosa de poder hacerla. Me encantaría tener una banda y soy un montón de cosas, qué sé yo. Nada, eso. Muy bien, buena respuesta. Y no le tuviste miedo a la palabra que yo pronuncié provocativamente al principio, que es artista. No sé si somos nosotros, capaz que le damos vueltas cada vez que viene algún... No, yo también me lo he cuestionado y también, qué sé yo. Las palabras tienen por ahí significaciones que capaz que se van resignificando. Y yo también me he ido resignificando con el concepto de artista. Y bueno, sí, me hago cargo. Yo... me creo artista, un poco. Y porque creo en el arte, y porque creo en lo que hago, y creo que es una herramienta maravillosa el arte para poder nada, transformarnos y pensarnos y reflexionar. Y bueno, eso. Y es con lo que hago mi trabajo todos los días. Y está re bueno. Está bien. Me hace feliz. ¿Ya de nena sabías más o menos que ibas a hacer eso? Y siempre me gustó, siempre tuve inquietudes, qué sé yo, no sé si de artista, no, ni ahí. Me gustaba dibujar, me gustaba coser, aprendí a coser sola, me hacía ropa cuando era re chica, construíamos, jugábamos un montón. Creo que lo artístico tiene que ver con eso, con generar espacios de donde te sentís libre, te sentís cómoda, feliz, qué sé yo. Me parece que tiene que ver con algo muy interno y que lo siento desde ese lugar. ¿Y en qué momento todas esas inquietudes se transformaron en arte? No sé, creo que... Bueno, yo... La verdad es que me crié en un pueblo que es así, chiquitito, como una caja de fósforo. ¿Qué pueblo? Relmo, que significa arcoiris. No sabía. Tomá, mira, no sabía. Tomá. ¿En qué? En Araucano. En Araucano. Y bueno, creo que también eso, el espacio, el contexto te acompaña o qué sé yo. Ahí tuve muchas oportunidades del juego, de la libertad, de andar en la calle todo el tiempo, de construir casitas, construir hoteles, construir... no sé, mi viejo nos ayudaba y hacíamos casas de chapa y teníamos como un barrio y no sé, me parece que todo eso favoreció que yo pueda seguir buscando, ¿no? Esa sensación de encontrar esos espacios. Así. ¿Venís de una familia donde había otras inquietudes artísticas o había esa inquietud por, bueno, hacer lo que tengas ganas, buscar? Creo que mi familia siempre acompañó un montón en lo que fuimos eligiendo cada una, ¿no? Pero no hay en mi familia artistas. Mi abuelo pintaba con acuarela, sí, pero como... sí, un hobby. Y no, la verdad que no hay artistas, ¿sí? Ni cantores, ni... No vienen por ese lado. ¿Y por qué lado vienen? ¿Qué? ¿A qué se dedican? Sí. Nada, mi abuelo que es el que es de Relmo y que por eso nosotros nos criamos ahí, tenía campo y laburaban en el campo, eran tres hermanos, la típica de los pueblos, sí. Mi bisabuelo era el lechero del pueblo, nada, o sea que están españoles. Desde el inicio en el pueblo. Sí, sí, sí, sí. Porque sí. Si tu bisabuelo ya estaba, porque sí, sí, mi bisabuelo, sí, 108, 100, sí, creo que cumplió 108, 110, una cosa así. Y mi bisabuelo español cayó, no sé por qué cayó, no me acuerdo. He escuchado las historias, pero estoy teniendo un problema de memoria últimamente. Tengo algunas lagunas. vinieron a Relmo y eran nada. Venían inmigrantes, sin nada, a pelearla, ¿no? Y bueno, era el lechero, después tuvieron un almacén, después compraron un cacho de campo, hicieron chacra y fueron ahí agrandando y asociando hermanos y eso. ¿Y te quedaron raíces en Relmo? ¿Sos de volver o quedó parte Mis de la viejos familia? Viven allá y la mayoría de la familia materna es de allá y de Cané y Quemú, como la zona. Claro, son las del... No digas Caney Quemú. El pavo chico. No. Acá no digas Caney Quemú porque aparece el Agarejo. Claro, el Armando de Quemú. Sí. Armando es de Quemú, pero Moni. Están todos casados con las de Cané. No claro, sé cómo es, claro y la Moni es de Cané. Sí, sí, sí, sí. Yo los conozco a todos. Quemú, aparte, allá te conoces, es así. Y yo hice la escuela primaria en Relmo, porque hay primaria nada más. Claro. El secundario lo hice en Quemú. Y te iba a decir, ¿y qué recuerdo tenés de la escuela? Re contra lindo, porque a la escuela que yo fui es una escuela que tiene modalidad rural. Entonces éramos 14 alumnos en toda la escuela y alumnas. Y nada, convivíamos todos los grados en un aula. Ah, con los 14 sola... de distintas edades. Claro, así que fue como los chaneares casi. Claro, una educación integral claro. Con Forzada. Otra modalidad. Claro, tal cual. Con una maestra única para todos y todas. Y nada, re lindo porque era eso, estar todo el tiempo integrándote con todo, una diversidad re interesante. ¿Y hiciste el secundario en Quemú? Hice el secundario en Quemú. ¿Y después a dónde vas? Y después me fui a estudiar a Mar del Plata. ¿Qué? Diseño gráfico. Me fui a estudiar diseño gráfico, después terminé estudiando ilustración. ¿En Mar del Plata por una cuestión de cercanía o porque se te ocurrió no, ir a porque, esa ciudad? No, porque en realidad era como, imagínate, salir de Relmo y tener que ir a algún lado a estudiar. Y era Buenos Aires, no, era así como demasiado. Claro, muy, muy heavy. O Córdoba, qué sé yo, eran lugares como muy grandes. Y conocí a otras pibas que se habían ido un año antes que yo. Habían terminado un año antes que yo y se habían ido a Mar del Plata y estaban haciendo una escuela de arte, qué sé yo, y bueno. Y nada, porque o sea, me contaron. Y vos ¿no? viviste hasta los 18 años, que pueden ser 19, no sé, no importa, pero hasta que terminaste la secundaria en Relmo sí. Viviste. No diste un salto por Santa Rosa, sino que te fuiste a Mar del Plata. Me fui a Mar del Plata. ¿Y cómo te fue? En todo sentido, con la carrera y vos como te sentiste. Y fue re flashero, imagínate. Porque es grande tampoco, que Mar del Plata no, es chiquito. No, pero Mar del Plata lo que tiene es que en invierno es como Santa Rosa. Está bueno. Con mar, ¿no? Con mar, no, es más copado, en realidad. La Habana, con mar. Para cualquier mente es más copado. Está el mar, está el casino, están los pulóveres, el chocolate, los alfajores de Habana. No, mucho barcito, mucha banda, mucha movida medio under así. Claro, también. Está bueno, sí, es re lindo. ¿Y en la carrera en sí seguiste? ¿Estabas convencida? ¿Te gustó? Diseño gráfico, ¿qué pasó? Después me enganché en ilustración, que nada, era, tenía esta beta como más de la plástica, más de lo, más enfocado en la producción más plástica, visual. El diseño gráfico es como otra, un lenguaje más estructurado y que tiene un fin, sí, recontra comercial. Mucho más, claro, tendiendo a la eficiencia, ponele. Claro. Uh-huh. Y a la venta de un producto. Claro. Claro. Así que, nada, fue, teníamos un primer año que era básico para todas las carreras y había fotografía, diseño gráfico, ilustración, magisterio, bueno. ¿Magisterio? Sí, en artes, porque, visuales. Ah, había una salida docente. Claro. Y bueno, y como ese ciclo básico te permitía ver cuál era la beta que más te interesaba, fue ahí que me decidí por la ilustración, y bueno, y sí, hice la carrera y estuvo, y nada, conocí un montón de gente y pegué un grupo re lindo de gente que empezamos y terminamos bastante juntos y juntas, el grupo que arrancó, así que estuvo buenísimo, la experiencia estuvo re buena. ¿Y tenés ese título, digamos, el título? Sí, ilustrador. ¿Y lo sentís que te sirve laboralmente o no te preocupó nunca o...? ¿Tiene aplicación? La verdad que como salida laboral es como, qué sé yo, yo doy talleres de arte y tiene que ver con lo que estudié. No es que estudié abogacía y soy tachera, no. Está vinculado. Y qué sé yo, en educación está reconocido como para anotarte. Bueno, es... que me anoté, de hecho tengo legajo y toda esa movida. ¿Has dado clases en los colegios? Sí, he dado y no me ha gustado para nada. ¿Por qué? Para nada. En realidad he dado. Di un par de suplencias, una en Cané, en un pueblo. ¿Volviste? Sí. Y nada, un par acá, sí, no me cabe ni ahí. No, qué sé yo. Yo también me formé bastante en esto de los talleres y tienen otra dinámica y otra modalidad y me interesa mucho más y me siento más cómoda. ¿Y por qué te volviste? ¿Acá? ¿De Mar del Plata? ¿De qué, de un lugar que como estaba? Nada, a La Pampa, porque no habías vivido en Santa Rosa. No, en Santa Rosa no. Me vine, terminé la carrera y me volví, qué sé yo, como una etapa, ya estaba. De hecho, me fui un año después como para ver si me quedaba o a ver qué onda y estuve medio año y dije, nada, ya fue, ya claro. Estaba. Y me vine. ¿Pero te volviste? Y me vine acá porque mi hermana estaba estudiando acá y estaba viviendo acá y alquilaba y qué sé yo, tenía ahí un lugar a donde venir que no sea volver a la casa de los viejos, que no daba ya. En Relmo. Claro, ya no daba. ¿Te volverías a vivir en Relmo? Ni en pedo. Nunca más. No, ni en pedo. Ya está, demasiado. No. Tengo... buenísimo recuerdo. Navidad con suerte. Sí, no, ni un pedo, no. ¿Pero por qué así? No, porque voy un par de días y el límite son 4 días, o 3, ponele. En carnaval. Sí. ¿Y qué es lo que necesitas que no está ahí? No, es como vivir en el campo, casi. Claro, por eso y digo. Y yo soy sociable, más allá de que por ahí soy media huraña, así, a estas cosas. Pero, no, a mí me gusta, nada, estar con gente, movida, sí, soy medio culo inquieto. Y para estar en un pueblito así, y no, necesitas otra, nada, es medio filosófico, capaz, es otra historia, no me lo banco. Me quema. ¿Crees en la formación académica en general? Digo, no digo solamente en tu caso, pero tomándolo. Y también por esto de que has dado clases o has intentado y he tenido, mira, el año pasado y una qué sé yo, no te puedo decir. Entiendo que lo académico te da un montón de herramientas y conoce un montón de conocimiento. Pero no me banco demasiado la cosa así tan estructurada y esta cosa así tan jerárquica y no me lo banco mucho. El año pasado, hace 2 años, empecé letras en la acá. Uh-huh. Porque me re gusta, me es algo que me interesa y que me encanta, qué sé yo, me encanta leer, me encanta escribir. Y empecé como con la ilusión de que iba a descubrir un montón de cosas nuevas. Y sí, y es cierto, me acercó la carrera a un montón de cosas que por ahí no conocía, pero no me banco la cuestión formal, institucional, y sobre todo esa cosa tan jerárquica y las relaciones de poder y no pude. Y abandonaste ahí. Y abandoné ahora, sí, qué sé yo. Pero más no, que por no los abandoné, contenidos, era por la situación de los contenidos bueno, me sí. gustan, la verdad que sí. También sentí que te estructuran demasiado y que también hay como un choque, una contradicción así grande con lo creativo. Casi como no, que, no existe que, claro, si vas a una a cualquier carrera, sí, la de letras ni hablemos, ¿no? Pero a cualquier carrera como, la parte creativa no existe, es una pelea así constante que está bueno, porque en realidad si vos entras con, qué sé yo, yo soy una mina grande, sí, y entonces entro con ya con otros recursos, ¿no? Pero también veía un montón de pibas y de pibes que los matan así, y es onda, vos no podés, y descarte, es re injusta. Sí, y además no es una carrera para escribir. También no, pasa mucho en el crear, que muchos chicos que van ahí porque, bueno, no sé, estoy pensando en alguien que quiere estudiar música, que no pudo estudiar un conservatorio o alguna escuela de música, y entra al crear porque es lo más cercano, ahora más o menos porque está la escuelita. Pero, bueno, te da la salida laboral. Y la parte creativa no está siempre, o no está nunca. No. Pero de última vos decís, bueno, son pibes que salen del secundario o pibas que se quieren formar, que está bueno, porque está bueno hacer ese recorrido, ¿no? Que primero es como de esponja. Primero absorbé, después deshacer. Tenés otras herramientas ya para decidir qué cosas sí, qué cosas no. Pero acá es como que no, es directamente guadañazo, así, ya. Sí, y aparte, desde la ignorancia digo, pero en el crear uno sabe que va a formarse como docente, sería, más ¿verdad? Más o menos. En la carrera de letras de la Universidad Nacional de La Pampa, es obvio que uno pero no va... Pero también te vas a formar como docente. Pero no necesariamente. Pero la orientación en realidad es académica, pero es para investigador. No, claro. Sí, pero tenés profesorado y sí. Tenés la otra licenciatura. Parte. La licenciatura. Pero la lógica... de cómo se imparten las materias. Bueno, sí, todas, vos hiciste. Yo estaba muchos años y la lógica era para investigar, académico. Claro. Poca parte de enseñanza había. Qué sé yo, no sé si es lo que a mí me interesa. Después pasan como con estos tipos que leen 1000 libros, tienen la biblioteca más grande. Y no te escriben un punto de libro. Escriben un párrafo. ¿Vos sos claro. el que leíste los 1000? Ese es mi hermano que leyó poco. El hermano leyó 1040 y lo difundió por los diarios. El negro tiene... No, es una fiesta, 3000 no? Este una tiene fiesta. Leído. Pero al negro no le gusta la fiesta. Qué sé yo, está buenísimo. Vos decís, está bien. Hay cosas que si vos no vas a esos espacios, no tenés acceso. Porque la verdad es esa. No hay acceso. Yo digo, te entiendo mucho porque, de hecho, yo la carrera de letra creo que la dejé dos o tres veces. Claro. Y claro, porque uno hace las materias que le va gustando, ¿va? Si puede elegir, ¿no? Y llega un momento que hiciste 5 materias que te gustaron y te quedan 40. Sí, es tremenda. ¿Y qué haces? Es tremendo. Yo en realidad me metí con la idea de poder ir haciendo así, ¿no? Lo que me guste y no con la idea de recibirme. No, nada que ver. Y no, igual es la presión y no sé. Tendrían que hay una carrera, que hace poquito años se abrió una carrera, creo, con Loma Zamora, licenciatura en escritura, que es escritura creativa, como hace décadas que existe genial. En Estados Unidos. Claro. Y se anotó muchísima gente, pero es escritura creativa. Entonces tiene esta modalidad de taller y a escribir y a trabajar sobre la escritura, porque eso se labura. Viste, no es tampoco no. Ir y escribir, bueno. No te bajó nada mágico, claro. Escribí, pero taller, y es una carrera, y es nueva, de tener pocos años acá en Argentina. Sí, igual lo que yo estoy diciendo es medio, yo no estuve tanto como para tirar un juicio de valor así tan livianamente, ¿no? La carrera es una mierda, la carrera es una mierda. Claro, que no se malinterprete, no, porque... Igual tiraste, dijiste, es injusta, decir es injusta, no, injusta de una institución pibes. De Santa Rosa. Sí, boludo, no. Pero para los pibes y las pibas que salen del secundario, que van con la ilusión de que van a... Y nada, entramos 50, primer año, quedamos... 7, gramática 7. Yo aprobé gramática, así, era como... Qué jugador, ¿eh? Aprobé gramática. Y vos venís con una formación de los 80 en la primaria, sí. Que era buena. Bueno, era buena. 7 de 50, no, me parece bueno, que... Bueno, reciben 3 o 4 por año nomás. Primer año. Digo que creo que el primer menos, año. Me parece. Menos, de letras hay un par de años que no se que no tuvo. Me parece que fue es 1.5. Una vez que ser. Yo... Estamos peor que geología, que matemática. Bueno, mi hermana es geóloga, se recibió. Pero se anotan, empiezan 5 por año, no 50. ¿Cuántos bueno. son? ¿Cuántos son ahora que hablas de tu hermana? 3 hermanas, mujeres. ¿Tres mujeres? Sí. ¿De cómo? ¿Cómo? ¿Qué sos? ¿Mayor, menor o...? Lo vio, grande palo vio. Lo vio, sí. Todo el mundo lo vio. No, yo vi hasta gasolero, porque después en una época no tuve tele. No, anterior. ¿Es anterior? Sí. Grande Pa. El programa que 12. Más rating tuvo en la televisión argentina, más que el fútbol. Grande Pa es mucho, muy anterior. No, 90, 91, pero 92. Aparte comparás uno con otro y una diferencia en la producción, en cómo se nota todo. Grande Pa, ahora lo ves y muy naif. ¿Cómo nos creíamos esto? Los que nos creíamos. Los que éramos adictos. Angie. ¿Vos eras adicto, en serio? Angie. Bueno, las 3 chancletas. Bueno, no, ves que no, yo no tengo tan presente ¿Cuál, eso. ¿Cuál te tocó? ¿Medio? Yo soy la mayor. ¿Sos la mayor? ¿Y eso qué significó? Y es feo ser... ¿Es feo ser la mayor? Yo creo que no iba a decir ser... Es lindo, mira. No está bueno ser... Manipular a tus hermanos no te gustó ni nada de eso. Te mima a todos los abuelos. Saber las cosas que ellos no saben. Mira, soy la primera... Nací primero de enero. Uy, qué hincha peló. Bueno, primero de enero. Terrible. Y al año, así, justito, 17 de enero nació mi hermana. O sea que imagínate lo que me duró. Nada. La segunda. Sí, pues la tercera sería muy, muy pronto, ¿no? Sí. No, no los números. No me duró nada la de primero. No, pero ese año y ese no me duró nada... perfectamente genera entre los 5 y los 6 una necesidad de venganza. Que no hubiera habido una aclaración de no duró nada. Nada que ver, yo con mi hermana siempre me llevé recontra bien porque nos criamos juntas, imagínate, llevamos un año. Nada, y somos re distintas, pero re. Mira qué bueno. Muy distintas. ¿Y ella qué hace? ¿Ella es la geóloga o la otra? No, la más chica. ¿La más chica que vino? ¿Muy tarde o también ahí? Tiene... no sé ni cuántos años tiene. Bah, ahí está el problema. Sí, sí. Tiene una negación con las hermanas. No, creo que 9 nos llevamos. Ah, bastante, claro, está bien. Es una diferencia como para no recordar. Y... Sí, 9 años tenía yo cuando nació mi hermana. Uh-huh. Ahí me acordé. ¿Sí? ¿Y es? ¿Y qué? ¿Geóloga es la más chiquita? ¿Y la del medio? La más chiquita. Bueno, la más chica. También. La nena. La nena. La nena de 33. La del medio es profesora de educación física y da gimnasia y da clases en Cumelén. ¿Cumelén se llama? Sí, Cumelén. De los sí. De los adultos tercera, mayores. Esa, mira. Sí. En Catriló, en Cané, en el... Siempre volviendo a esos pueblos. Y bueno, che, ella la vive puta, allá, mi hermana vive allá. Ah, vive allá. La del medio vive allá. La profe. La del medio. Le salieron bastante variaditos. Sí. Arte, deporte, bien. Ciencia exacta, muy bien. Sí, de todo un poco. Estamos charlando con Mariela González, artista, se ha dicho y le hemos dicho en Salieris un cacho de cultura. Y así vamos a seguir hasta la medianoche tomando vinitos, tomando cervezas, comiendo esto que está repicante, el camboyano, no sé, qué sé yo. Qué bonita página musical. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Si tenés hijos en edad escolar, es importante tener las vacunas al día. Entre los 5 y 6 años deben recibir las vacunas Sabini triple viral para prevenir el sarampión, la rubiola y las paperas. Y la triple bacteriana para prevenir la difteria, el tétanos y la tos convulsa. A los 11 años, la vacuna de la hepatitis B y la triple viral para prevenir el sarampión, la rubiola y las paperas. Y la triple bacteriana para prevenir la difteria, el tétanos y la tos convulsa. Para las niñas, la vacuna contra VPH en dos dosis separadas por 6 meses. Acércate a tu centro de salud más cercano. Modelo Integral de Salud. Gobierno de La Pampa. La factura digital de la CPE es gratuita, fácil de manejar y segura. Vamos hacia las 18.000 cuentas y sumarse tiene premio. El miércoles 29 de junio sorteamos 5 electrodomésticos. Adherite en www.cpe.com.ar o en las oficinas de Casa Central, Telecomunicaciones, Centro Carlos Lorenzo o llamando al 388100. CPE, tu cooperativa. UTELPA, desde siempre en defensa de la escuela pública inclusiva y democrática, por mejoras laborales y salariales. UTELPA, nunca menos, siempre más. Tenés una nueva semana para renovar tus chances de ganar con Mini Telebingo. Este jueves 9 de junio, pozo acumulado 62.000 pesos, más 22.000 pesos en premios. Total en juego 84.000 pesos. No pierdas tiempo, comprá ya mismo tu cupón y jugá en familia Mini Telebingo. Jueves 9 de junio por Canal 3. Telebingo, el juego de los pampeanos. Siempre sale. Eso ya se lo regalé el año pasado. Aquello ya tiene, de eso se compró hace poco. Cuando no sabes qué regalar, vení al Tercio de los Sueños. Arte en papel y accesorios, detalles que encantan, ropa con diseño, accesorios y objetos para la casa. El Tercio de los Sueños. El Tercio de los Sueños. Avenida España 240, Santa Rosa. El Tercio de los Sueños, de regalos y autorregalos. Tenés derechos, defendelos. Sumate a Nuevo Encuentro. Vení, afiliate y milita por el Proyecto Nacional y Popular. Búscanos en Facebook, Nuevo Encuentro La Pampa, o llamá al 1530 9737, porque el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla ni participa en los acontecimientos políticos. Sumate a Nuevo Encuentro. Sumate a Cristina 2019. Sucedió en el Aula Magna. Iliapu y Milena Salamanca. Vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti. El legendario grupo chileno junto a la joven cantante revelación de Cosquín 2012 actuaron en Santa Rosa ante un importante marco de público. Organizada por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, junto a la productora local Intereme, el espectáculo se realizó el miércoles 25 de mayo y forma parte de la gira Iliapu por los Pueblos. Iliapu y Milena Salamanca. Sucedió en el Aula Magna, Universidad Nacional de La Pampa. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. We'll be right back. shake it, shake it, baby. Estamos en Salieris, nena. Vos sabés que este disco, Juan Pablo, marcó una tendencia en baterías muy importante, porque después de este disco, uh-huh, se empezaron a grabar las baterías con micrófonos en un lugar que daba nada más que el ambiente de las baterías. ¿Cómo sería eso? Algo que se hacía. No al bombo. No directamente al parche, a los platos. ¿Y cómo no se dieron cuenta? ¿Cuánto tiempo les llevó? En realidad sí se dieron cuenta antes. Lo hacía Bill Spector con los Beatles. Pero bueno, acá en la Argentina, este disco medio como que fue una locura, ¿no? Maxi Sarlanga Nicoletti, que es nuestro operador, pero sobre todo baterista, porque mientras está operando, en realidad toca la batería, uh-huh, permanentemente. Mirá. Sí, sí. Vos fijate cómo mueve. Lo saludo. Tiro eso, seguramente conociendo esa historia, además, y proponiéndola. ¿Esto es educando al baterista? No, al revés, el baterista educado. Muy bien. Mariela González, ¿has tocado la batería alguna vez? Sí, y rompí un palillo, y bueno, quedé medio mal con el dueño, que se enojó. Se enojó, que ortiva. Sí, palillo. Sí, hay gente ortiva. Pero espera. No voy nombre, a profundizar. Apellido, no vas a decir quién fue dirección. Tampoco. No. ¿Es de Santa Rosa? No importa. No, de Relmo. No. Hay uno. No, pero escúchame, pero ¿cómo rompiste un palillo? La pregunta para mí es, vos cuando fuiste a tocar la batería, ¿tenías permiso para tocarla? Y no sé, viste, en esos momentos que ya no se sabe muy bien. Está bien. Porque el baterista con su batería es momentos muy celoso. Emocionales. ¿Era una pareja? ¿Qué? El tipo que le rompiste la batería. No voy a decir nada. No hay que ver. Porque claro, me parece que él viene y contó la misma historia acá en Salieri sin nombre también. Ah, sí. El nombre, ¿hay un pacto de silencio? ¿Se acuerdan? Siempre ¿no se hay acuerdan? Pactos de sí. silencio. Sí, más vale. No, más si rompes el palillo de una batería. Esto no es, no lo tiene que saber nadie. De no. ¿El palillo era de Caldén? Ajá. Hoy bueno. Dijiste que... ¿Qué? ¿Querés hacer una banda? Que no, cantar, que quiero una no. Banda. ¿Qué frustrada se recuerda. Claro, claro. Ya no, ya está. Ya estoy grande. Ya estoy grande para esa cosa. ¿Cómo va a estar grande? Bueno, qué sé yo. Una banda punky me encantaría tener. ¿Ahora? ¿En serio? No, me hubiese gustado, ahora ya no, qué sé yo, no puedo cantar ni en la ducha, la verdad, pero bueno, me hubiese gustado. No es impedimento. No, para tener una banda no hace falta cantar, hay que tener ganas de tener una banda, por eso, con toda la gente conocida dentro del ambiente artístico. En espacios más íntimos y de encuentros y eso, cantamos mucho, hacemos payadas y cantamos. Muy libremente, pero bueno, no, pero a mí me hubiese gustado tener una banda. Poca mujer en la banda pampeana en general, ¿no? O poco, no sé nada. Poco. Poco. Últimamente hay bastante más, en los 80 y los 90 casi nada. ¿En el mundo decís vos? Sí, sí, es una... Es un, en bueno, realidad, en todas las disciplinas, digamos, sí, que siempre sí. Las mujeres han estado como más... El rock ha sido muy muy de macho, el rock en general. Pocas mujeres acá en Argentina, si vos ves, hubo algunas, las mujeres, las primeras, más en grupos de pop en los 80, uh-huh, tipo tú y esas cosas. Después sí, podés buscar casos y más, y sí, la bajista de las pelotas, sí, claro que los hay. Sí. Pero no, tenés que buscar de a poquito. Hay muchas. Bueno, sí, pero hay muchas o hay pocas, pará. No, hay muchas mujeres que cantan y que, sí, que sí tienen bandas, sí, qué sé yo. Pasa que, bueno, como todo, siempre a través de la historia, uh-huh, las bandas, las artistas, qué sé yo, siempre las mujeres han estado más invisibilizadas, eso es real. Eso es verdad. Pero, por ejemplo, pero en Santa Rosa, tal vez también cuesta más meterse en, uh-huh, eso seguro, en el mundillo. Sí. Sí, hay un ejemplo que es el que más mujeres hay cantando y que creo que es el único que tiene superioridad, que es el jazz. Jazz. Bueno, en el folclore también hay mucha. Sí. Ahí sí. Sí. Pero en rock, digo yo, acá en Santa Rosa, si vos te ponés a pensar, de los 80 para acá, 90 más que nada, no hubo tantas chicas. El peludo Sosa. Cantando y tocando. El peludo. El chaleco mío se llama el peludo Sosa. Lo vi el otro día, un abrazo de peludo. Qué grande. Y decís, sería punk la banda, te pregunto. ¿Qué música te gusta? Y me gusta. Me gusta. ¿Qué sé yo? El operador me preguntó cuando entré: ¿qué te gusta? Y me gusta Bjork, PJ Harvey, qué sé yo. Me gusta el Palo Pandolfo. Me gusta. Tengo así como un par de preferidos y después. O preferidas. Y sí, qué sé yo, más rock and rollero, ponele. Está bien. ¿Tenés ritos de creación? Se me ocurrió imaginar que... ¿Ritos? De cuando te pones a hacer artista. Sí, tiene que estar mi casa ordenada, si no, no puedo, mira. ¿Sí? ¡No! Sí, al final sos tengo como, que limpiar. Sos como ¡tengo el que área limpiar! De, ¡no! Sos como el área de letras de la universidad. ¡No! Sí, no, sí, manía. O sea, primero limpiar... Sí, tengo que tener un orden así, si no, no puedo. Es como que no me puedo enfocar, como que me distraigo. ¿Viste? Soy una persona que se distrae bastante. Hay una zapatilla fuera del lugar. Bueno, y además de... De limpiar, ¿viste? La mugre, así. Me gusta que el piso esté limpio. Que esté ordenado el lugar de laburo. Agarra un psicólogo o psicóloga, dice, algo de culpa hay ahí, más vale... Es mujer, tiene que limpiar antes de ponerse a hacer otra cosa. Pero además... Esa lectura, mira. Sí. No creo que Freud esté muy de acuerdo contigo. Freud, seguro. Y escúchame, y además de ese toque... ya era un toque. Acomódate en el sillón. Pará. Analízame, sí. ¿Tenés algún otro rito? Que, digo, músicas, horarios, días, qué sé yo. ¿Te surge espontáneamente o sos disciplinada? No, no soy disciplinada para nada. Soy muy, muy inconstante. Por ahí cuando me engancho con algo, produzco así mucho. Como... Soy muy espontánea por ahí para producir y hay momentos que no hago nada. Pero bueno, es como una dinámica que tengo. Por ahí es como que me he querido exigir, ¿viste? Decir, bueno, todos los días hago... Nada, no puedo. Es cuando tengo ganas, cuando conecto, cuando... Hay veces que no puedo nada. Y también aprendí que tengo que respetarme esos tiempos. Eso ¿Te costó aceptar eso o te angustiaba? No, estoy trabado, no paso, no. Me costó porque en algún momento pensé que si querías producir, ¿no? Tener una producción artística, como que esta cosa de que hay que laburarla todos los días. Y nada, es una fantasía, cada quien hace. Y además porque... A algunos le puede servir, pero a cada uno. Claro, pero es re personal. Me parece que también tiene que ver con... Por ahí con la intención que tenga. Por ahí mi intención no tiene que ver con... quiero ser un artista reconocido, entonces tengo que hacer obra y estar como todo el tiempo focalizada ahí, porque no, porque hay un montón de otras cosas que también me gustan y que también me dan placer, y entonces prefiero guardarlo como el espacio de más lúdico, más para mí, o nada, como un rato. ¿Qué sería, Mariela, ser reconocido acá en Santa Rosa, La Pampa? No, digo la decisión. Exponer, vender, que te alaben. Bueno, tu acá colega. Vender es imposible. Es medio, sí, imposible. Pero vivir, ¿no? De lo que haces. Tenerlo como, bueno, esto es lo que yo hago y lo reivindico, así como oficio, claro. Nada, me di cuenta que no, que eso no existe. Va, por lo menos yo no puedo. Y no me interesa tampoco que sea de esa manera. Prefiero. Esto, tengo un laburo y tengo el recurso económico necesario para sobrevivir, digamos. Y por otro lado tengo esto, que es como el espacio ese que para mí es mi espacio de libertad, y lo mantengo en ese plano de que es eso, un espacio libre. De todos modos, tu laburo se mezcla también con estas cuestiones, sí, ¿no? Sí, ¿te gusta laburar de lo que laburás? Totalmente, no podría laburar en una oficina, eso ya también. No, pero mi laburo me encanta. ¿Qué es tu laburo? Yo doy talleres de arte y hace unos años, unos 10 más o menos, 8 años, ponele, que vengo laburando haciendo talleres de arte con grupos de mujeres. Y eso me ha interpelado un montón, me ha hecho buscar un montón de cosas, me ha hecho informarme, me ha permitido deconstruirme, repensarme, modificar, qué sé yo. Y es como que todos los días vas creciendo y moviendo. Hay algo que se mueve. Y está re bueno. Me gusta. ¿Y te imaginas laburando de otra cosa? No. No. No. No. No sé. En algún momento que estaba re enojada, así, me voy a pedir el pase al cementerio. Ponele. Listo, ya está, desconectá. Pero no podría tampoco. Es como... Me no, gusta. Elegiste un lugar que no, también. No, pero digo, soy empleada municipal. Para armar la banda de punk. La banda de punk. Y dije, voy a armar la banda de punk y me voy a ir al chico a ensayar. Y te pinto los nichos de colores. ¡El tío no. Beto! Bueno, pero qué sé yo, también es una posibilidad que mucha gente la hace. Decís, bueno, como sos empleada municipal y esto es una mierda, porque la verdad que esto es una mierda. Decís, bueno, me busco un lugar donde nadie me rompa las pelotas y o estoy ahí tranqui, hago la plancha. ¿Quién te va a romper las pelotas en el cementerio? Claro, ¿y cómo? Sí, ¿a dónde va? ¿El cementerio o Sirena, la Laguna? Vos te vas a reír, pero habla mucho también de lo que es Santa Rosa culturalmente. A los tipos que laburan en el cementerio le rompen las pelotas, porque el familiar del muerto cuida mucho del muerto. Capaz que no le dieron ni pelota en toda su vida, pero van a romperle las pelotas. El tipo que ama el trabajo en el cementerio dice, siempre nos mandan a los mismos acá. Mira, pues estaría bueno para poner un poco de color al cementerio, ¿no? No sé, qué sé yo, digo, como el cementerio gris. Como de nada, eso, como el recurso de decir, bueno, y, haces nada y estás tranquila, ¿no? ¿Y cómo es laburar en el Centro Municipal de Cultura? Un lugar que... mierda, dijo. Sí, mierda. Bueno, está bien, pero a mí me gusta hurgar en la mierda, entonces que me cuente. Porque siempre en los diferentes gobiernos, supongamos en los últimos 10 años, el centro cultural toma un protagonismo que a veces uno no entiende del lado, ponerle de la intendencia de turno, por qué se ensañan con tantas estupideces con el Centro Municipal de Cultura. Por ejemplo. Bueno, los espacios culturales no son espacios, anestesiantes. Me parece que ahí hay gente que nada, está movilizada, es sensible. Son espacios que por ahí ponen en cuestión algunas cosas. Y el Centro Cultural es un espacio donde hay mucha gente trabajando que, bueno, cuestiona. De hecho, somos un grupo grande de talleristas que hace muchos años que venimos laburando ahí, que hemos trascendido muchas gestiones. Yo estoy hace casi 20 años ahí. Claro. Entonces nada, creemos que el espacio nos pertenece porque lo hemos ido construyendo, y entonces nada, la lucha permanente con las personas que llegan, que y encima ahora que cayeron así como un satélite, que si no entienden, bueno, no voy a hablar de eso. Bueno. No, pero está bueno lo que decís. El caso por ahí más claro es en la época de Tierno, cuando fue intendente que intervino, y eso generó toda una respuesta, no solamente de la gente que labura ahí, sino de gran parte de sectores sociales. Y sí, pues los espacios son de quienes los habitamos ahí diariamente. Qué sé yo, no, también nos han roto y estamos como más debilitadas por ahí las personas que estamos ahí. Y es cierto, pero bueno, ante amenazas así tan evidentes, ¿no? Entraron a ponerle ahora. No digo que sea esta gestión nada más, en todas las gestiones... Claro, por eso es lo que yo digo. Sí, entran rompiendo lo que por ahí construimos muy poniéndonos al hombro un montón de cosas que también como personas nos superan, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, el Estado una mierda. A mí, está bien, estoy ahí, soy parte, trabajo en el Estado, no me queda mucha posibilidad, no me quedan muchas posibilidades acá, pero de todas maneras yo hago lo que me gusta, y eso lo valoro, y creo que está bueno, que una persona esté haciendo, laburando de algo que le gusta, está buenísimo. Hoy dijiste que sos culo inquieto, y yo lo venía pensando de antes, porque... Es notable cómo tenés muchas actividades, sos artista, decís, tenés los talleres, estás con el grupo Las Malbonas en el barrio escondido. El otro día hiciste esta aparición con Laurita Quinteros, donde hiciste pública, digamos así, la parte de tu escritura o la narración. Y además tenés que ver mucho con la actividad que hay en Santa Rosa. Es decir, sin ser una persona de Santa Rosa desde la infancia, ni siquiera desde la primera juventud, sos una persona ahora, me atrevo a decir, para mí, que tiene mucho que ver con la vida pública de Santa Rosa en algunos ámbitos, por supuesto, como todas las personas. ¿De dónde te crees que te nace eso? Y capaz que ni lo ves vos, qué sé yo, que es algo que se me ocurre a mí y que puede ser una mentira o lo puedo estar describiendo más o menos cómo es. Pero, ¿por qué crees que pasa o te pasa? Primero eso, porque te dije que soy una persona sociable, que me parece que las cosas se construyen con otras personas y que es un ejercicio que te pone en cuestión todo el tiempo, ¿no? Esto de vincularte, de construir y nada, pensar que podés hacer cambios y que nada, creo en que el recurso que tengo lo puedo compartir y puede ser interesante para poder decir cosas. Así, eso, básicamente. Y al mismo tiempo, recién decías, el Estado es una mierda. Está bien que es una definición re para la banda punk. Ya, sí. Hasta el nombre puede ser. Y por otro lado, tomás intervención en lugares que son del Estado y que... En los que, la verdad, que son del Estado o en los que el Estado participa. Estoy pensando también en el laburo de las Malbonas en Barrio Escondido, donde por supuesto que el propio barrio, que ustedes que decidieron estar ahí y meterle pilas, pero sin el Estado es difícil a veces esa tarea. Sí, pero en el caso del trabajo del Barrio Escondido, que por ahí es como que se tiñe todo porque yo soy empleada municipal, por ahí vale aclarar que el taller que yo doy con el grupo Las Malbonas es el taller de arte para mujeres y que eso es lo que yo hago a través de la municipalidad porque para eso me pagan, para dar talleres, ¿no? Pero después todo lo otro que se generó en el barrio, si bien nace de esto, de este taller que sí, primero sí. Empezó con niños, con niñas, ¿eh? Está bien. Fue algo que se gestó ahí en ese espacio porque hubo un montón de vecinas que se arrimaron y que empezaron a transitar los talleres con nosotras y a transitar también todo este recorrido, ¿no? De reflexión, de pensar en poder construir otras cosas juntas y se armó una biblioteca y es una asociación y participan un grupo de vecinos y de vecinas del barrio y que nada tienen que ver con la municipalidad. No, pero sí a veces con el Estado. Yo no me refiero a la municipalidad, pero digo... El Estado, así como a mí se me ocurre pensar... Bueno, la realidad es que vivimos en este sistema, o sea, no sí. Para construir más allá de que en el ejercicio cotidiano la idea es poder construir así de una manera más horizontal, bueno, hay cuestiones que tenés que seguir las reglas del juego, ¿no? Es decir, bueno, es una asociación tiene persona jurídica es un... lugar donde la sí. Burocracia es el exponer, a ver, lugar más burocrático de todos los estamentos, me parece, el Estado, persona jurídica, pero digo, tenés que ir... bueno, económica no hace peor. No sé, bueno, digo... Sí, es recontra, no, hay más burocráticos que personalidad jurídica. No sé, me animo a decir que viene en el ranking. Bueno, está ahí cerquita. Bueno. Yo lo que te digo es... ¿Qué? Igualmente me parece que hay que lo por ahí lo más difícil y lo más interesante es poder hacer uso de los recursos del Estado y poder articular y poder tener, si bien mantener la identidad propia que le queremos dar ese espacio, bueno, para poder sostenerlo y poder funcionar. No queda otra. Es una discusión recontra profunda, pero yo lo que digo es que y yo filosóficamente lo puedo pensar también igual que vos. El Estado es una mierda. En toda época, en toda geografía, es verdad. El Estado es una mierda. Pero al mismo tiempo, en lo que tiene que ver con la actividad política, no filosófica, la política que hacemos cada día, me da la sensación de que a veces con esa mirada hacemos que el Estado sea de otros. Yo me hago recargo. Uh-huh. Yo, de hecho, estoy ahí. O sea, no puedo no hacerme cargo, pero Bueno, no, pero no digo de hacerse cargo. En cuanto a los sentimientos, yo siento que nada, el Estado es opresor, es eso, y es yo lo que digo es que además de nosotros también eso. Bueno, claro, yo lo que digo es que uno con esa mirada respecto del Estado está diciendo el Estado es de los otros, el Estado es de otro tipo, que es un opresor, un patriarcal, y por qué está no bastante lejano a los, qué sé yo estoy todos los y días y a veces el Estado a veces el Estado es está este, lejos. Pero a veces el Estado es liberador también, o va claro. Incluso este más allá digo, de lo que la sociedad verdad, en la que vivís. Estoy todos los días laburando en un montón de barrios de Santa Rosa y veo, ponele, con respecto a educación, vos decís, bueno, sí, el Estado, la educación, la verdad. Vos ves, la mayoría de los pibes no y de las pibas no van a la escuela. Pero el Estado no dice que los pibes y las pibas no van a la escuela. ¿Por qué? Porque hay un sistema que para que un pibe o una piba sea considerado fuera del tránsito sistema educativo, escolar, claro. Tienen que pasar 60 días hábiles, que no haya ido. Entonces recién ahí el Estado aparece, o educación, o no los mecanismos que tiene, para decir ese pibe no está. Pero si ese pibe fue una vez, ponele, una vez en ese momento. Ya está yendo a la escuela. Claro, no es un pibe que no va o es un marginal de la educación. ¿Tá? Entonces, hay cosas que. Era como si laburaba 2 horas por semana o por mes, no era un desocupado. Claro. Una forma de dibujar los números. Bueno, entonces, todo bien, pero bueno, seamos críticas también de no sé, en la cotidiana veo un montón de cosas que no me cierran, me hacen ruido, y bueno, y las digo, qué sé yo. Recién decías que el Estado es una mierda por muchas cosas y hablabas del centro cultural, ¿no? De que bueno, que a veces hay gestiones que no entienden. No le pongamos nombres, pero equipos, ahora que esa palabra le gusta mucho al PRO, no entienden, no casa una. ¿Y qué ha pasado muchas veces? En la Secretaría de Cultura de La Pampa está Mayo, que es cercana a vos, no sé si son amigas, pero compañeras, una persona poco de querida. Ruta. ¿Eso te genera problemas, te es incómodo o está bueno porque podés acercarle inquietudes o decís, no tengo tanta distancia de lo que ella hace? ¿Cómo te posicionás ahí? Y yo con Adriana, personalmente, Adriana Maggio, no secretaria claro. de Cultura, Adriana. La escritora, la poeta, claro, la editora. He aprendido un montón de cosas, he compartido un montón de cosas, y después, qué sé yo, me parece que está bueno que haya en ese lugar una persona que tenga una visión por ahí más copada de lo que es la cultura, qué sé yo. Después, no sé, el resultado, qué sé yo, no sé, creo que es alguien confiable y prefiero que esté ella, que esté Dini, qué sé yo, gente que va a tirar más para el lado nuestro, que no sé, creo eso, que está bueno. Dini es Dini Calderón. También hacían un programa de radio ahora, recordá, sí. En el curunquetismo este, sí. ¿No? Sí, y, de poesía. ¿Y qué está? Claro, con la Juli Rodríguez y con Adriana Mayo. No sé si alguien más. Nacional. ¿Eh? Y no sé si alguien más. No, pero nosotras tres. Uh-huh. ¿Y no está más? No. Reprogramaron Radio Nacional. Ay. Se cayó en varias cosas. Sí. ¿Ya habías hecho radio? No. ¿Y qué tal esa experiencia? En realidad había ido un par de veces un par de programas de unas amigas que tenían en la radio ¿Sonar? ¿Sonar? Puede ser. Y nada, está buenísimo, pero no sé, era así como hacer la experiencia. Un juego. Sí. ¿Y la presentación con Laurita Quintero que te permitió a vos ahí leer, lanzarte como poeta? Nerviosísima. Esa fue, sí. En realidad, así como un reencuentro de amistad. Uh-huh. Y que está puesto en ese lugar. Y escribí siempre, todo el tiempo, por lo que venís contando y uno sí, percibe. Sí, me gusta. Y qué sé yo, hago todo. Me gusta todo. Me gusta escribir, me gusta pintar, me gusta dibujar, me gusta hacer collage, me gusta hacer videitos, me gusta hacer un blog. ¿Sos youtuber? Dame el link. No. Y la banda Punk, no nos olvides. Me gusta todo. En realidad me gusta, sí. Qué sé yo. No sé. Jugar.

Desde siempre en defensa de la escuela pública inclusiva y democrática, por mejoras laborales y salariales. UTELPA, nunca menos, siempre más. Tenés una nueva semana para renovar tus chances de ganar con Mini Telebingo. Este jueves 9 de junio, pozo acumulado 62 mil pesos, más 22 mil pesos en premios. Total en juego 84 mil pesos. No pierdas tiempo, comprá ya mismo tu cupón y jugá en familia Mini Telebingo. Jueves 9 de junio por Canal 3. Telebingo, el juego de los pampeanos. Siempre sale. Eso ya se lo regalé el año pasado. Aquello ya tiene. De eso se compró hace poco. Cuando no sabes qué regalar, vení al Tercio de los Sueños. Arte en papel y accesorios, detalles que encantan, ropa con diseño, accesorios y objetos para la casa. El Tercio de los Sueños. El Tercio de los Sueños. Avenida España 240, Santa Rosa. El Tercio de los Sueños. De regalos y autorregalos. Tenés derechos, defendelos. Sumate a Nuevo Encuentro. Vení, afiliate y milita por el Proyecto Nacional y Popular. Búscanos en Facebook, Nuevo Encuentro La Pampa, o llamá al 1530 9737, porque el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla ni participa en los acontecimientos políticos. Sumate a Nuevo Encuentro. Sumate a Cristina 2019. Sucedió en el Aula Magna. Iliapu y Milena Salamanca. Vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti. El legendario grupo chileno, junto a la joven cantante revelación de Cosquín 2012, actuaron en Santa Rosa ante un importante marco de público. Organizado por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, junto a la productora local Interme, el espectáculo se realizó el miércoles 25 de mayo y forma parte de la gira Iliapu por los pueblos. Iliapu y Milena Salamanca. Sucedió en el Aula Magna, Universidad Nacional de La Pampa. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Salieris. Es lo que hay. Estamos con Mariela González, que sin embargo tiene un montón de nombres y a mí me intriga. Quiero saber por qué todo el mundo la llama de manera distinta. Uno le dice Paca, otro es Inés y así se va desperdigando entre los chicos y chicas que saludan, porque este es un programa de jóvenes, ¿no? Ah, sí, claro, sí, claro, sí. Está Agustín Caumo, los trabajadores de Visión 7. Después son, hay muchos nombres de Facebook. Ajá, por ejemplo, eso. Monita Mai, Sole con Sal, Papuita. Esto es típico de Facebook. No Papuita. ¿Estas son todas youtubers? No son youtubers. No entiendo yo eso. Facebookeras. Vos te pones un, como vos que querés en Facebook junta cadáveres hasta hace dos semanas. Me engañó. Ahora son nombres. ¿Qué lado? Laurita, bueno. Quinteros, Cronopio, que es Eduardo Luch. Ahí es al revés. El tipo en Facebook es Eduardo Luch, cuando en la vida real es Cronopio. Sí. Lucía Fernández, Adrián Pascual, Victoria Lovera, Vivi González, que tendría que estar acá y no se animó. No. ¿Lo podemos decir así? No. Y no, si el Estado no, es una mierda, ¿por qué no podemos decir que Vivi González no se animó? Yo, mira. Me parece que a la Vivi le voy a mandar un saludo, porque seguro que está escuchando y yo respeto que ella no tenga ganas de exponerse a esto si no le esto. Cabe, me parece perfecto. Desde ya, Nicolás Romano, Patricia Oyamburu y Adriana Lago saludan, dicen que están ahí, que te escuchan y te llama cada cual. Nicolás Romano, Vivi González, Patricio Zambrúa, Adrián Alago, Adrián Pascual. Todos dicen, todos te ponen cosas distintas de, como apelativo, denominativo. Porque tiene muchos nombres. Por eso tengo muchas personalidades. Es verdad, porque mis yoes me movilizan y tengo mucho Facebook y muchas cosas. Sí, ¿cuál es? ¿Jugar de raja? ¿Cuántos celulares tenés? No, celular no. Porque en el Facebook soy Paquita, señorita Paquita. ¿Por qué? No, son nombres que nada, invento. ¿Por qué? Porque sí, qué sé yo. Es otro toc. Sí, ponele que estoy llena. Pero el nombre que inventa, uno entiende que tengo otro que es Menina Sin Velázquez, por ahí, que tiene que ver más con... No me digas que vos sos esa hija de... ¿Cómo es? Nana, que... Que tiene que ver más con una cuestión más artística o más de ideas. ¿Cómo es eso? Está bueno, Nena, eso. Después tengo otro con otra a mí. Bueno, pero sí, tenés como mucho. Bueno, ¿y quién no? Ahora entiendo eso que te quedas hasta las 2 de la mañana revisando. Ojo que acá. Ojo que ponerte al día con 4 o 5. Y acá el doctor Gavaza, el doctor en psicología. El psicólogo. Te va a decir que hay una frontera bastante difuminada entre el culo inquietismo y la esquizofrenia. Bipolar le decían hace un tiempo. No sería bipolar. Zafó que no está la psicóloga que supimos tener. No, teníamos una psicóloga. Tu nombre es Mariela Inés. ¿Sos Inés? No. Sí, soy Inés. Inés sos. Está bien. Bueno, ahí hay algo de esto. Yo estuve muy peleada con mi nombre. Mucho. Jugando en la mierda. Típico, ¿no? Con el Inés. Y hubo una reconciliación. Y bueno, sí, hubo una reconciliación de grande. Y bueno, sí, me hago cargo. ¿Te sentís más Inés ahora? Más Inés que Mariela. Sí, no, sí. No sé, qué sé yo. Pero antes era así como el oculto, ¿viste? Y me recontragastaban. Claro, bueno, no era al pedo. Me gastaban. No es fácil llamarse Inés en Remo. No. No, pero aparte el Inés es nombre más de vieja, ¿viste? Claro, porque además era eso, mi abuela, mi tía, mi otra tía, la tía abuela, la todo. No sé qué, la vos renegás, no renegás del nombre, renegás de la herencia, mujer de tu casa. De la herencia, claro. Sí. Y el Paca Paquita es Paquita Inés. Paca, ni sé por qué salió el Paquita, qué sé yo. Paca. No, Paquita Navajas, que era un personaje de los Simpson. Y bueno, ese creo que me lo puso la Laurita, no sé. Bien, ¿ves que así como hay desmemorias? Lagunas hay, pero vuelven. ¿Cómo en la ciudad sitio, de Santa Rosa? A su sitio. ¿Empezamos con el ping-pong? Hay un ping-pong. Son las 23 horas 45 minutos. Este es tu cuarto de hora. ¿El ping-pong de Juani? Me llegó el cuarto de hora. No es el ping-pong. Capaz no me rompe el hechizo y me voy a la mierda también. ¿Porno, erotismo o arte? ¿Porno, erotismo o arte? Uh-huh. Es raro. Es una trilogía rara. Sí, en ese raro orden. Bueno, pero... No sé a quién se lo hicimos, pero apareció acá. Yo, pues así. Pero arte y erotismo pueden convivir. Y ajá, erotismo... En realidad me estoy acordando ahora de un... De una señora que se llama Audre Lorde y que habla del erotismo como un como el poder así que tenemos adentro íntimamente y que de ahí sale, es el motor, ¿no? Para la acción, y me parece que está bueno. El erotismo mueve al mundo. O sea que porno, vamos, que tachamos todavía. Porno. Sí, tachamos. No. Entra, listo. ¿Vos querés, No llego al de Juani, mira. De acá la verdad que no te leo, ¿viste? Bueno, yo sigo, no sé por qué. No sabe por dónde seguir. No puedo seguir. ¿Bustriazo, Soriano o Galeano? Suponiendo que los ha leído, ¿no? No, Bustriazo. Totalmente. Sí, Bustriazo, me encanta. Me parece que... A mí me sucedió que a partir de leer a Bustriazo, como que... Ajá. Nada, se me abrieron así como un montón de puertas. ¿No te pasó al revés que lees Bustriazo y decís después de esto? Es difícil. Ay, me encanta. Es tan no bueno sé, que es difícil. Para mí es re placentero, ¿no? leer a Bustriazo. ¿Son más de lectora de poetas, de poesía sí. o más de narrativa? No sé, ¿cómo, dónde te ubicas? Sí, me gusta todo, pero últimamente y hace bastante vengo leyendo mucha poesía. Y me parece que la poesía es como... Sí, que da muchas más posibilidades de... Nada, de ponerle por ahí... No sé, de poder nombrar de otra manera, de poder... abre muchas más posibilidades. A mí me sucede eso en este momento, que estoy leyendo por ahí más poesía. Me gusta. Yo que vengo a ser el tipo que en esta mesa reivindica el Estado, me gustaría además, me gustaría pero, decir... Pero que tenés muchas personalidades también. La psicología estatal. Me gustaría como decir... psicólogo, ¿cómo te llamarías? No, no porque tenés... Doctor Gavazza. Doctor Gavazza, sí. Y como, no. Sigmund, sería Doctor Sigmund Vinci. Gavazza. El gabinete del doctor. Bueno, ponele, y como reivindicador del Estado. Como reivindicador del Estado sería. No puede reivindicar no, nada. No tengo, soy el mismo. Y como nah. reivindicador del Estado, me gustaría recordar que Juan Carlos Bustriazo Ortiz se ha formado como escritor en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Facultad de Letras, más precisamente. Yo no estoy, no digo... No existía ni la universidad ni la carrera no de letras. No pongas en mí palabras que no quede yo pegada con estas reflexiones que hace Gavazza de su lugar de reivindicador, sí, digamos, de no sé qué. Bustriazo no era ningún improvisado, ¿eh? Porque uno se cree porque tiene esa leyenda, ese mito de... De bueno, un poeta no chernícola, no. La borrachera, las musas, no. Pero era muy leído y manejaba muy bien a los clásicos españoles y otras cosas más. Las tenía muy mamadas y cuando uno lee, no era que le vino así nomás. No. Era un gran poeta. No existe la de me viene la iluminación de. Así que Bustriazo. ¿Y, y un autor que te gusta leer de siempre? De siempre, Bayer. Bayer. Sí, me recabe. Bien. Hablamos de punk, de anarquismo. Está muy bien. Sí, Bayer es un tipo que... Ojo, he descubierto reflexiones tan estatistas de Bayer últimamente. No que haya pronunciado ahora. No. Ahora sí también está. Pero releyéndolo, sí, es un anarquista estatista, eso existe, ¿viste? Como existe el anarcoperonismo y esas cosas raras. Bueno, tampoco es que podés negar la realidad en la que... La vive en la selva sola. Claro. Es Robinson Crusoe. Para mí hay que negar la realidad. Ese es otro que tengo. Bueno, ¿ahí cómo te llamarías? ¿Ves? Eso hago yo. A ver, para esto me pongo este nombre, para esto... Sí, querido, te escucho. ¿Tinelli o Pergolini? Eso no es un trío. No importa. Ponele que sí. Babi Checopar. ¿Qué pregunta, noventista? No, la verdad es que no. Lo tengo acá, ¿verdad? Acá. No sé. No. ¿Puedo decir que no? ¿Ninguno? Sí. Sí. Podemos decir que no. Sí. No sé, o sea, son sí. peores que el Estado. No. Son. Yo tengo una, a ver. Michetti, vicepresidenta. Carrió. O Cristina Elizabeth. Fernández de Kirchner. ¿Puedo decir no? Sí, puedo decir no y puedo decir por qué no. No, ya ninguna. Dije un montón porque después ustedes agarran me sacan de contexto. No, es el doctor. El doctor. Nosotros nada que ver. No. Discúlpame, no soy yo, es Juan Pablo Gavazza. No peleen, chicos. ¿Tengo que justificar? Estaría bien. Justificar, o sea, de las tres opciones que me da, bueno, sin duda... Cristina, ponele. Sí, pero no. Igual no. Tampoco. No. ¿Pero no te gustaría elegir en el momento... ¿Qué? De invitarla a algún lado a las tres. Invitarla, ni en pedo. Ni en pedo, ninguna de las tres. No, ni en pedo. Hacer nada. Toca tu banda. Claro. En Estados Unidos. No, pero a vos te parece. La verdad, no. Lilita es buena invitada para eso. Yo creo que sería la mejor. Lilita. Abajo de la batería. Lilita es muy punk. Es Jetta, boludo. Es muy punk, rompe todo. No, es Jetta, no, ni ahí. Vamos por el lado del deporte, que no le hemos hurgado sus capacidades desde este punto de vista. Tiene una hermana que es profesora de gimnasia. Muy profesora de gimnasia. Muy clara. ¿Y por casa? ¿Cómo andamos? Yo fui campeona de nado sincronizado. Estás jodiendo. Las cosas acá. En Remo. Veníamos hablando en Remo. Bien y serio. En la pileta. No, mentira. No, no me cabe ni ahí. Pero nunca, ni un deporte, nada. Ni, no. Ni salir no. a. Una, sí, una vez caminar. Quise hacer vóley. Fui. ¿Tenés altura? Fui a vóley. No soy tan mala. No soy bien, tan bien. Mala. Pero la verdad es que no. No, no. El deporte no. No entra dentro de... Yo lo veo como una postura punk. Panorama. No sé usted, no, no es postura, te juro. De verdad que habría, me... Habría tendría que hacer algo, de verdad. Sí, siento. Sí. Dice, no sé. Siento, ¿para qué? Siento que por ahí es necesario. No sé, o te, no sé. No, ninguno. Ninguno. Bueno, deportes no. Deportes no. Mujeres políticas también. No, no, no cerrés el ping-pong. No, cierra el ping-pong. Se nos falta todavía. No, tengo, falta gastronomía. Vamos por el tema de la gastronomía. Ah, eso. A ver, cocina. Ahí está. No, con sabores. Eso, hacés la fácil. Mira, ¿eh? Con sabores, no voy a decir picante, porque ya sabemos que el picante no te gusta. Además de ser la primera invitada que dijo muy bien la primera pregunta de quién es, o sea, quién se cree que es. ¿Qué te pasa? Y no, lo que pasa es que me negó el picante. No, me negó el picante. No es la primera invitada. Jamás vi tantas aclaraciones antes de un ping-pong. No es una aclaración, es un contexto. No es una aclaración, es el contexto. Por eso no pongo el picante. Marco, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Dulce, amargo o ácido? Ah. Ácido. Es una postura punk. Obvio, viene. Esto es punk. Esto es punk. Punk es amargo. No, ácido, punk es ácido. Me gusta, che. Me gusta. Y así la onda agridulce y esa onda. ¿Te gustan esas mariconadas? Sí. No me sabes encantan. Qué estás comiendo. Me encantan. Sí. Bueno, yo te estoy más claro. ¿Cocinas algo? Nada. No. ¿En serio? Nada. Cocino, obvio. O sea, el culo inquietismo que tanto parecía se acaba pero... en la gastronomía y en el deporte. No, la gastronomía re lejos. ¿No cocinás nada? Pero... Sí, cocino porque no me queda otra. ¿Pero qué te no haces? ¿Un fideo blanco? Así una. No, le cocino porque tengo un hijo que come conmigo y que está creciendo y se tiene y que no alimentar. Puede todos los días comer algo tiene que comer. Algo tiene que comer. Pobre Vicente. Sí. Pero no cocinas con amor. No ni me gusta, ni me da. Hijo de puta. Cocina al niño, che. Al revés. Lo único que... cocina con pasión. Le pongo onda, de verdad, porque bueno, porque comparto con mi hijo y me parece que la comida no es solo la comida. No sé, hay otras cosas en ese alimento, pero le pongo onda, pero no me gusta cocinar. Pero lo come. No me cabe y no lo disfruto. Está bien, pero lo come, sé que está mal, no debe ser. No, zafa. Bueno, yo creo que Juan Pablo es el momento de la última pregunta, el psicólogo. La clásica. La terna clásica. La clásica. Salir es que a vos no te gusta, pero a nosotros sí, pero hay que nos encanta. Le voy a decir yo. ¿Romántica, salvaje o pragmática? No, romántica. Sí, romántica. Esa es la otra. Sí. Estaba muy bien. Esa es la Inés. ¿Cuáles son las características, los hechos, ahí los ejemplos? Ahí estás inventando, no estás... Pará. Pero déjame terminar. Eso no es ping-pong. Sí, no, bueno, más o menos. El psicólogo... me cagó a pedo porque dice una intervención, psicólogo... no sé qué mierda. Bueno, yo pensé que decís salvaje porque venía todo punk, viste, no. Le estaba no, mierda. No, estaba no, claro no. que era romántica. Se manda cartas con una para hacer una muestra. O sea, más romántico que eso no hay nada. Además de ese hecho, ¿cuáles son los ejemplos que demostrarían que sos romántica? Y bueno, el de la comida para tu hijo, ponele. No, a mí me gusta la onda de que... Nada, te pueda, no sé, mandar un ramo de flores, regalar algo. No sé, cosas así mínimas. No. Creo que me regalaron... Atenciones. Sí, yo también, qué sé yo. Eso. Sí. Tu bombonera. No sé si bombonera, qué sé yo. Un disco, a cosas que sé que... Está bien, te gusta el gesto, el regalito, claro, la atención. Sí, la cortesía, las cortes de amor. Ajá, es cortesía, mirá. Decís que está recién, ahorita hay toda una discusión, si es cortesía, machismo. No, pero ya terminó. Qué mala onda, no tiene que ver con machismo. No, esa boludez, no. Eso no. No. El tiempo. Es decir, no, que no sea el histeriqueo, no, es otra cosa. Sí, una cartita, qué sé yo. un mensaje, piola. Mariela Inés González. 3 minutos faltan para la medianoche. Repetí los datos básicos, la ficha técnica de la muestra, así los que están escuchando y quieren ir ahí no se lo pierden. Bueno, la muestra se llama Manifiesto de un Juego y va a ser en Bermú el sábado 18. Dijimos 18, ¿no? Sí, ¿sí? 18. Calculo que tipo 7, 8 de la tarde. ¿A la hora del Bermú? Sí, a la hora de Bermú. Bermú que es Luro. ¿Y qué más? Maestros o menos. Pampeanos, ah, bien. ¿No? Sí, entre Rosas y Pampeanos. Entre... Qué ganas de complicar la vida. No, la gente que no, pero para ahora, el que no sabe, más o menos para mi casa. Va a haber gente sí. Luz, se mete, pero. Que arriba igual... al barrio. Sí, es un espacio chiquito, pero va a estar bueno que quien tenga ganas de ir a ver. Aparte, es un espacio nuevo. Está buenísimo. Es distinto, ¿no? Sí, a mí me encanta. Distinto. Eso. Es otro sí. Espacio. Está bueno. Bueno, la muestra. Con Vivi González. Y bueno, nada, ¿qué más voy a decir? Que, hay que ir. Vayan y comenten después también. Y que no sea, ay, qué lindo. Que, nah. Comentarios. Mira la letra que tiene. ¡Re linda! No le esta puso fue acento linda. En esta carta. Está bien. No. La carta no va a estar todavía. No, dije, no si dice. Una vos no te van a invitar. El chiquito no te van a invitar. Va a haber una cosita, dijo después. Va a estar todo ahí, pero digo, la carta no va a ser la obra que va a ir a ver, porque no, eso es algo íntimo. Yo voy a ir a revisar las cartas. El psicólogo. Bueno, gracias, Paca, Paquita, Mariela, Paqueta. Inés, la que quieras ser sí, ahora y todo el tiempo. Por estar acá, por charlar, por animarte a venir después de tanto tiempo de dudar, así, por denunciar que Vivi no quiso estar. Nah, está bien. lo que quieras decir, aclaración, mirá la cara que pone como si le estuviera denunciando en serio, la otra se está cagando de risa, que digo, si querés aclarar algo, ratificar, rectificar, saludar, agradecer, putear, denunciar de vuelta... O una pregunta que esperabas que te hiciéramos, un tema para charlar y justo no salió porque no nos dio. Micrófono abierto para que diga lo que se le cante. No, quiero mandar un saludo a toda la manga de amigas que están ahí atentas y escuchando, y que son las guachas, porque yo no les había dicho que iban a venir, que iba a venir. Y nada, eso, que vayan a ver la muestra y que me sentí bien estando acá, así que les agradezco también. La próxima vez me preguntan primero qué quiero comer, por favor. Estamos todos ya. Y cuando y voy a volver cuando venga con la banda. Vamos, con el primer demo. Buenísimo. Bueno, gracias, de veras. Muchachos, nos vamos. Medianoche, ¿no? Sí. Nos retiramos. Feliz día, Gabás. Feliz. Usted que es el periodista más arrogante. Ya sí, no digamos no la provincia, digamos lo de la Patagonia. Ahora estamos hablando con J.P. Sí, ¿no? El periodista. El periodista arrogante. No es el psicólogo de cuarta que aparece cada tanto. No es de cuarta, ¿eh? No. Bueno, cuarta es una buena velocidad. Debo decir, en primera. He estudiado mucho más la psicología que el periodismo. Eso puede ser. Bueno, ¿nos vamos? Sí, dale. Hasta la semana que viene, se supone. Maxi Sarlanga Nicoletti estuvo ahí operándonos, bancándonos, comiendo a troche y moche como a toda hora. Yo con Maxi nos cruzamos en esta radio en muy diversos horarios y hay algo que no cambia. Maxi está comiendo. Chau. Hasta la semana que viene en Salir es un cacho de cultura. Empezó a andar por el patio del hotel. Al amanecer su contacto iba a llegar. Mario no durmió esperando el amanecer. Ella no llegó y la luna lo dejó caer. Esta sociedad que te obliga a enamorarte en un bar que cerró a la